ese momento perito de la Embajada de Israel y de la DAIA, la Organización de las Asociaciones y de la Colectividad Judía en la Argentina. Y me tocó hacer la pericia de comunicaciones entre el Comando Radioeléctrico y el patrullero que era el encargado de proteger a la embajada. Y ahí se demostró, mediante este análisis de ruidos, que efectivamente la orden de que el patrullero salga unos minutos antes de que explote la bomba fue emitida desde el equipo del Comando Rodríguez y grabado en un registro de un grabador que se llamaba Asman 200. Es decir, la liberación de la zona, la responsabilidad de la Policía Federal en liberar la zona, los ruidos de los sistemas de comunicaciones y el patrón de los ruidos. Esto se los dejo como una inquietud, porque además va a ser uno de los temas, lo vamos a profundizar en el próximo curso que vamos a hacer de esta especialidad de seguridad en las comunicaciones, POMSE, que gracias a la invitación de Javier Ora, el secretario de Educación Universitaria, de la Asociación de Ingenieros para el Desarrollo y del Frente Grande, que permitió generar este evento que no suele ser muy común, en realidad es un disparador, es un motivador para aquellos estudiantes de ingeniería, de las distintas ingenierías, que quieran profundizar este tema, y es un tema que no está dentro del currículo de ninguna de las carreras, pero que se va a tomar desde la educación universitaria. Esto lo estoy pasando ya en Chile. Como